cosas del alma. Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Me casé mis brazos un amanecer. Ahora cuenta por ahí, te cambiaste hasta tu forma de vestir. Que alguien tú adoras con tu sonreír. ¡Vamos! Y ya no me mandes decir que no me quieres perder.